Martes 11 de septiembre, el sufrimiento como señal del fin. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 5 y 6. En el original en griego, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 al 10, suena como si fuera un texto del Antiguo Testamento. La Biblia de los cristianos de entonces era la Septuaginta, una traducción griega precristiana del Antiguo Testamento. En Segunda de Tesalonicenses hay más referencias al Antiguo Testamento que en Primera de Tesalonicenses. Escucha Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versos 5 y 6. ¿Qué está indicando Pablo? ¿Qué promesas se encuentran allí? Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. La palabra demostración, o es señal, significa prueba o clara indicación de algo. ¿Qué muestra la persecución de los cristianos? Verso 4. No es evidencia del juicio de Dios contra su pueblo, sino una señal del juicio futuro, cuando su pueblo será vindicado y los perseguidores experimentarán lo que hicieron a otros. Aquí hay un mensaje para nosotros. La violencia genera violencia y los que usan la violencia tienen razón de temer por su futuro. El juicio de Dios pone las cosas en orden. Los perseguidores un día enfrentarán la justicia de Dios. Pero los que hoy experimentan injusticia por su fe pueden confiar en el juicio futuro de Dios. Ese día será claro que ellos eran el objeto del favor de Dios. El Nuevo Testamento anima a los creyentes a mostrar gracia, misericordia y perdón. Pero cuando estos actos son rechazados y pagados con maldiciones y golpes, anima a saber que la injusticia no durará para siempre. Por eso, se invita a los santos a tener paciencia. Véase Apocalipsis capítulo 14, verso 12. En Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 y 6, Pablo recuerda a los perseguidos que el justo juicio de Dios en el futuro demostrará su aprobación, y su paciencia y su fe en las pruebas confirman que Dios los escogió. De esta forma, el sufrimiento es la base del gozo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 y 7. Es una evidencia del lado en el que estarán cuando venga Jesús. En el versículo 5, muestra el justo juicio de Dios aprobando a los tesalonicenses. El versículo 6 muestra la condenación de sus perseguidores. En ambos casos, el juicio es el resultado de la conducta presente. Has sido una víctima injusta, y los que te atacaron no recibieron castigo por sus actos. Si es así, ¿qué consuelo te dan las promesas del juicio de Dios? ¿Has tratado injustamente a algunas personas y no te pasó nada? Si es así, ¿cómo consideras las promesas del juicio de Dios al final del tiempo?